Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros en esa tardecita, pues a la sombra frío. Y en el calorcito, pues como que quema, ¿verdad? Bueno, pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya acá en tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, directamente desde este bello municipio de Amecameca, en la zona de los volcanes. Y de verdad me place mucho que nos estés escuchando y que pues por ahí nos están mandando algunos saluditos. Ahorita ya los estaremos pasando. Pues procurar que toda la información que podamos darles con respecto a las necesidades pues que se están teniendo aquí en los municipios, en los grupos que nosotros atendemos, en las escuelas que ya nos conocen. Algunos directores pues todavía por ahí nos andan consultando por teléfono, qué es lo que se puede hacer como para retroalimentar algunas cosas con los padres. Ahorita ya los padres parece ser que se han encaminado bien con lo de las clases. Pues hay cosas altas, bajas, que a veces no sabemos nosotros exactamente cómo manejarlos como maestros, pero que sin duda, pues quizá a lo mejor salirse un poquito del contexto, atender un poco a los padres y hablar justo de lo que ellos están viviendo el día de hoy. Y detrás de esto, pues muchas historias que a veces nosotros las contemplamos desde una mirada como vecino, una mirada como un familiar cercano o directamente, que en ocasiones esto nos está afectando, y me refiero mucho a que a veces hemos sufrido la enfermedad, hemos pasado con la familia, pues todo esto lo que estamos viviendo, y pues muchos fenómenos que se están dando, pero creo que este asunto del duelo, de las pérdidas y de todo lo que nosotros estamos por aquí pues experimentando, los padres de familia pues están aquí también pues preguntándonos muchas cosas. Hemos decidido el día de hoy pues hablar justamente de eso, ¿no? De estas pérdidas que nosotros estamos teniendo pues todos los días, decía yo, de manera familiar o porque nos enteramos que en un momento dado pues algo sucedió con alguien. Y es que hablar de esto pues solamente se puede hacer con personas que realmente estén muy preparadas en el tema, que estén, la verdad, como nosotros le decimos, haciendo la talacha, ¿no? Haciendo la talacha en la calle y haciendo la talacha en donde trabajamos, laboramos. Y a veces nos toca, pues, también asesorar por ahí a algunas personas. Y la verdad es que, pues, me da mucho gusto que ellos estén aquí. Ya los voy a presentar. Y la verdad es que ellos son psicólogos. Están trabajando en el municipio de aquí de Tlalmanalco, muy cerquita también aquí a Mecameca. Y creo yo que desde que los conozco, pues son personas que están muy organizadas, que siempre están preocupadas por la población, y sin duda, pues esto incluye a padres e hijos. Y el día de hoy, bueno, pues vienen a hablarnos del dolor, de las pérdidas, de cómo se está manejando o cómo se puede manejar esto de las pérdidas con la población o con los consultantes. Pues a partir de esta pandemia, ¿verdad? Se han vivido procesos de duelo, se están viviendo. Y a veces la gente no sabe realmente qué hacer, ¿no? Pero, pues, Les voy a dar la bienvenida. ¿Setzin se pronuncia? Setzin. Setzin. Uh-huh. Erandi Guillén Gómez, ella es psicóloga y está a cargo también en el área de psicología del municipio de Tlalmanalco. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes y pues un gusto poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. De verdad nos sentimos como en casa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Y también, bueno, pues está el psicólogo que también está ahí en esta área de psicología del municipio de Tlalmanalco. Y bueno, pues él también está atendiendo, pues obviamente de manera privada y pues de manera pública en este caso por este servicio que prestan en el municipio. César Hernández Acosta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos nuevamente aquí a tu estación, a tu espacio, estar aquí. Y pues espero que todo lo que les vayamos a compartir el día de hoy les sirva y entender que es un tema delicado y es un tema fuerte para todos, ¿no? Claro, sí, es algo que yo creo que la muerte pues viene muy de la mano con la sorpresa, ¿no? Exactamente. Y entonces vamos a hablar, creo yo, un poco de las diferentes etapas que esto tiene. Claro. Alguien me preguntaba por nuestra red de Escuela para Padres Valle Chalco que quiénes eran las que atendían este tipo de cosas, ¿no? Que pasan. Y bueno, obviamente la tanatología pues es una especialidad que pues por ahí se ha enfocado un poquito más en estos últimos años, ¿no? Antes buscábamos información de tanatología en una librería y pues nos la ponían ahí como por los libros de superación personal, como muy escondidito, ¿verdad? Sí. Pero es un área que ya cualquier gente al nombrarlo pues suele medio identificarla, ¿no? Uh-huh. Pero también los psicólogos son muy buenos, si ustedes son psicólogos, para atender esas áreas. En ese sentido pues está desde la asesoría en particular, como quizá a lo mejor la grupal, ¿verdad? Que claro, ya platicaremos. Pues de entrada se me ocurren muchas preguntas en base a lo que nos han escrito en nuestra red social. Y una de ellas es justamente, ¿cómo se vive ese? ¿Cómo experimenta una persona en esta pandemia? ¿Es diferente a la vida que teníamos antes de la pandemia, de que pues, se moría alguien y pues no era algo tan, no sé, tan marcado? Hoy como que este fenómeno nos ha hecho como ser más observadores de quién va muriendo, porque hay colonias en donde fue el vecino, el de hace dos cuadras, el de aquí atrás, a un lado, la familia. ¿Cuál es la visión? ¿Por qué hoy tenemos que hablar de duelo y de pérdidas? Pero como pienso yo, a lo mejor me estoy equivocando, pero pienso yo que es como con otro tono, con otro enfoque, ¿no? No sé si nos puedas platicar. Sí, claro que sí. Bueno, pues efectivamente, ¿no? El proceso de pérdida o de duelo que se vive derivado pues a esta contingencia sanitaria es completamente diferente, ¿no? Porque influyen como varios factores que van a determinar cómo se va a llevar a cabo este proceso de duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues en primera instancia está la cuestión del aislamiento, ¿no? Uh-huh. Cuando un paciente, cuando una persona que está enferma de COVID, pues recibe esta noticia y más aún, ¿no? Recibe la noticia de que pues va a ser internado, uh-huh. ¿No? Es una noticia pues bastante impactante para la familia. Desde ese momento estamos hablando que la persona vive un proceso de duelo anticipado. ¿Por qué? Porque pues una, la noticia, el saber que va a perder contacto completamente con su ser querido y pues la incertidumbre, ¿no? De a lo mejor cosas que uno escucha que no tenemos la certeza de que realmente sean así, pero pues nos genera esa incertidumbre, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento es importante empezar a trabajar este proceso de duelo, ¿no? Porque muchas veces si nosotros no lo resolvemos en el momento, entonces estamos hablando de que ya se empieza a vivir un duelo complicado. Y se vuelve complicado porque a lo mejor nos quedamos con esas emociones o con eso que nosotros queríamos expresar al fallecido, ¿no? Y pues se queda eso ahí guardado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya lo hablaremos más a profundidad, pero sí parte de estas recomendaciones que nosotros les damos, yo sé que a lo mejor puede sonar un poco fuerte, pero es el hecho de que se despidan, claro, ¿no? De ese ser querido, sí, claro. Es una forma de hacerle saber que lo queremos, de hacerle saber, pues obviamente que vamos a estar, ¿no? Ahí al, claro, pendiente, Pero sí es importante despedirnos, ¿no? Es como cuando alguien se va a trabajar. Pensamos, ¿no? De que, ay, ya no va a volver, ni mucho menos. Simplemente lo hacemos como una forma de decirle a esa persona que la queremos. Lo tuvimos que aprender. Claro. Sí, de una u otra manera, no sé, las circunstancias nos pusieron en ese contexto. Ahorita que decías eso, me viene una pregunta que nos hicieron en nuestra red social, en ese sentido, ¿no? Porque hay, por ejemplo, tanatología muchas veces también está como en la antesala de la muerte de alguien, ¿no? Entonces, hacer un proceso para que la persona que está en fase terminal, me quiero imaginar, pueda irse, pues depende mucho del acercamiento o de la ayuda profesional. En este caso no lo fue. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí. Pues hoy con un tema, pues, muy, muy relacionado con lo que es la pandemia, ¿no? Pero antes de que continuemos, pues quiero invitarte a que nos mandes un WhatsApp al 5540-615459. Si tú tienes alguna pregunta para los invitados, pues con mucho gusto, pues ellos van a responder y pues trataremos de darle un sentido que te pueda satisfacer y tener pues una respuesta adecuada para ti. Entonces, mándanos un WhatsApp 5540-615459 o también nos puedes llamar aquí a la cabina al 597-978-5252 y con mucho gusto pues nosotros estaremos pues leyendo tu mensaje. Recuerda también nuestras redes sociales, Facebook y Twitter en @lavoladoraradio. Y bien, pues hoy estamos hablando de este tema, de las pérdidas, del dolor, de estos procesos de duelo que ha habido durante la pandemia. Y pues te digo que tengo dos invitados, dos grandes invitados, Tsetsin Erandi Guillén Gómez, ella es psicóloga muy cerquita de aquí del municipio de Tlalmanalco, y también a César Hernández Acosta, que también es psicólogo. Pero antes de irnos a la pausa, pues platicábamos, Erandi, esta sorpresa, ¿no? Nos agarró a todas las familias como que no lo puedo creer. Una muerte es así, alguien muere, pues pasa todo esto por nuestra mente, obviamente nos enojamos, preguntamos por qué, las preguntas universales de todas las épocas del mundo, el por qué a mí, para qué a mí, se enojan hasta con Dios, ¿no? Claro. Pero pareciera que nos agarró de sorpresa a todos esta pandemia. No esperábamos que fueran así. En un principio de la pandemia, pues ni siquiera se sabía cómo se podía atender esa enfermedad. Y los mismos médicos lo declaraban. Entonces era un temor, ¿no? Claro. Era un temor. Entonces nos platicabas tú, imagínate a una familia que le dan la noticia. Uh-huh. Y que realmente el procedimiento, pues, es irse a un hospital. Y mayormente, y de una manera lamentable lo digo, pues ya no regresaban muchas veces. Claro. Sí. ¿Por qué es tan importante esta parte de despedirse del enfermo? Yo creo que la misma persona que muere, pues era una necesidad que él tenía, ¿no? ¿Y qué pasa en estos nuevos fenómenos que estamos experimentando? Porque no es uno, ¿no? Son miles. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, también en este mismo tema, pues es importante entender, ¿no? Que pues la persona que en ese momento es internada necesita el permiso de la familia para poder partir. Eso es algo muy importante. Y pues escuchar que sea cual sea la resolución o lo que pase, pues que a pesar del dolor la familia va a seguir bien, ¿no? Va a seguir adelante, va a continuar con su vida. Esto pues obviamente a la persona que está enferma, que queda internada, pues le genera un sentido de tranquilidad, ¿no? De saber que pues que si llegara a ser el caso, pues su familia va a estar ahí para apoyarlo, ¿no? Claro. Entonces eso es algo pues muy importante. Efectivamente, ¿no? Pues esto ha venido a mover muchísimo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera se pueden hacer como los rituales fúnebres, uh-huh. ¿no? A los que usualmente estábamos acostumbrados. Claro. No hay a lo mejor una forma de poderse despedir, porque en ocasiones pues ya la persona se entrega solamente pues las cenizas, ¿no? No uh-huh. lo pueden, no lo ven físicamente, y pues hasta cierto punto esto va haciendo que se complique un poco pues el proceso de duelo. Claro. ¿No? Es importante entender que parte de la vida pues es morir, ¿no? Y que obviamente pues nosotros a través de honrar a esa persona con nuestra vida, con nosotros continuar, pues hacemos que ellos sigan viviendo, ¿no? Que sigan viviendo en nosotros, y y que pues si es a lo mejor la creencia que tú tienes, pues que te van a seguir acompañando, ¿no? A lo largo de tu vida. Claro, sí, es un... Es como una pequeña esperanza de cosas que van a solucionar a lo mejor hasta el vivir un poquito en paz. Entender una muerte a veces es complicado, ¿no? Sí, bastante. Creo que tenemos que ser las personas que podemos atender a esas personas en estos procesos de duelo. Tenemos que ser muy respetuosos, ¿no? Porque vamos a entrar en un lugar delicado, que son las emociones y los sentimientos uh-huh. que están experimentando las personas. Este proceso de duelo tiene facetas, tiene etapas, ¿no? César, no sé si tú nos quieras platicar un poco de eso. Esas etapas, pues, invariablemente todos los humanos las tenemos que vivir. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuáles serían las primeras? La primera, no sé cuántas sean. Bueno, son cinco etapas. Uh-huh. La primera sería la de negación, uh-huh. la de ira, uh-huh. la de negociación, depresión y la de aceptación. Claro. En estas cinco etapas pasamos por, pues bueno, cada una en diferentes sentidos, ¿no? Cuando nosotros decimos que es la de la negación, cuando no aceptamos la pérdida de este ser querido, ¿no? Uh-huh. No precisamente nosotros tenemos que seguir una secuencia en esta etapa de duelo, ¿no? Es decir, que yo puedo estar en la negación, uh-huh. de pronto de la nada paso a la negociación, claro. de la nada a la aceptación, y me puedo regresar de nuevo, ¿no? Si no uh-huh. es que yo no acepté como tal esta parte de la pérdida, ¿no? Claro. Cuando llegamos a la ira, que inclusive creo que ya lo mencionábamos, que era ya no inclusive hacia la persona que se fue, ¿no? Uh-huh. Porque me dejaste, sino uh-huh. también hacia uno mismo. Claro. Yo mismo me empiezo a flagelar, existe esta parte de la culpa, uh-huh. de si yo fallé, de que si no le di las herramientas adecuadas, de si esta enfermedad también influyó en que yo no le dijera que se protegiera además, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Sí. Cuando pasamos a esta etapa de la negociación, donde hablábamos con Dios también, que existía esta parte, ¿no? Uh-huh. Que es, empezamos a negociar, Dios, por favor, ayúdame, no, que no se vaya, y continuamos, ¿no? Posteriormente, pues ya cuando pasamos a la depresión, cuando ya estaríamos hablando de este estado de tristeza, ¿no? Prolongado, ¿no? Sí, que en muchas ocasiones, como mencionamos, puede generar hasta una patología, ¿no? Un trastorno depresivo, inclusive otros más. Y cuando llegamos a la aceptación, cuando ya aceptamos que el ser querido se ha ido, ¿no? Yo quiero decir que en toda esta parte de lo que es el duelo, no precisamente se trata de olvidar a la persona, ¿no? Mi amiga decía algo muy importante y era respecto a honrar a esas personas, ¿no? Es decir, aprender a vivir que la persona ya no está con nosotros, pero que debemos de poner en práctica todo lo aprendido de él, ¿no? Y esa es una forma correcta de llevar lo que puede ser un duelo, ¿no? Sí, es esta visión estrecha que tenemos cuando pasa o sucede una pérdida, y podemos observar cómo de pronto el consultante, pues muchas veces es como si estuviera en un túnel y no ve para otro lado, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es lo que bien dice César, es esta parte en donde, bueno, pues hay que darle ya no una resignación, sino un asunto como de asignación a las cosas, a las palabras, a las formas, en las cuales, como bien decías, darle un sentido nuevo de ahora. No puedo quitarte esto, pero te enseño a vivir con él de otra manera, ¿no? Claro. ¿Sí? Esta parte, César, en donde antes de este tipo de sentimientos, de la ira y del coraje y de negarse, como decías tú, también hay un shock, ¿no? O sea, es una parte en donde uno muchas veces ve al consultante en fenomenología, que es ver los fenómenos físicos que tiene, pues vemos a personas que incluso están todavía con las pupilas dilatadas y los ojos muy abiertos, como muy echados para atrás, porque sabemos que está como impactado todavía, ¿no? Entonces, en estos procesos, pues vale la pena entender muchas cosas, ¿no? Entre ellas, esto que nos comentas, y pues ustedes como profesionales, pues seguramente identifican, ¿no? A ver en qué etapa viene, ¿no? ¿Ha cambiado, César, la manera en que tú has tratado a tus pacientes anteriormente a la pandemia a como ahora vienen? ¿Están más resentidos por la situación? ¿A quién culpa, no? ¿Cómo se genera la culpa? Esa sería la pregunta. Bueno, sí hay una respuesta a esta parte que principalmente tú preguntas, que ¿qué pasa, no, con ellos? ¿Dónde está la culpa? Principalmente va a estar en uno mismo, ¿no? Uno va a empezar a decir que soy yo, que yo fui el culpable, que porque él salió, porque a lo mejor yo iba con él, porque íbamos de fiesta y demás, ¿no? La situación puede ser variable, ¿no? Hay reacciones y afecciones que pueden ser a nivel físico, sociales, emocionales, ¿no? En este aspecto. Había algo que mencionabas que era en qué cambiaba, ¿no? La persona se puede presentar que puede ser a nivel que le falte el aire al momento de hablar, de platicar, dolores de cabeza, insomnio, y si nos damos cuenta pueden ser síntomas relacionados a lo que puede ser el COVID, ¿no? Que es el virus. Inclusive también me llegó a tocar que les decíamos que también se vacunaran contra la influenza porque también son síntomas parecidos a lo que es el COVID, ¿no? Entonces, toda esta parte del tratamiento que nosotros brindamos dentro del área, es decir, nosotros, claro, como aquí, como en todos lugares, aplicamos gel, cubrebocas para llevar un adecuado tratamiento, ¿no? Claro. Con las personas. Y en ellos cambia en el aspecto de que también ellos dicen, si voy a este lugar, a veces las personas dicen, es que no me atienden como yo quisiera que me atendieran, pero estás recibiendo el tratamiento que todos estamos recibiendo, ¿no? Porque hay un virus de por medio. Dicen, es que yo no quiero usar cubrebocas porque me asfixio y demás. Lo entendemos, pero es una medida preventiva, ¿no? Claro. Entonces, si no, podemos recaer en este aspecto que es el duelo, ¿no? Y ya no solamente hacia esas personas, sino también nosotros mismos. Claro, sí, es un asunto de protegernos todos, ¿no? Y yo creo que mencionaste algo que me hizo pensar en que hoy en día también las personas están como más sensibles, ¿no? Claro. Muchos más sensibles, o sea, cualquier pequeño cambio en su cuerpo, pues es más observador, puede confundirlo, pero ¿qué piensan ustedes me decía una mamá, es que también el miedo atrae todo esto, ¿no? De cierta manera. Nuestro tema de hoy es hablar justamente de las etapas del duelo, ¿no? Pero yo creo que sí, a veces hay personas que fallece alguien y dentro de lo que fallece están una serie de fenómenos no esperados, pero también las personas, no sé si sea la palabra adecuada, pero se vulneran y están como muy, muy sensibles, ¿no? Hay una literatura que habla en algunos aspectos de justamente esto de las etapas del duelo, y hay una que me llama mucho la atención, que es el regateo. Y ahorita que vayamos y regresemos de una pausa, pues me gustaría más o menos que platicáramos de eso, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues algunas cosas que pues nos han comentado aquí en nuestra red social. Te recuerdo, nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Y bueno, pues con mucho gusto nosotros lo estaremos aquí leyendo. Quiero dar un poquito de paso a unas preguntas que nos hicieron en Facebook. Y yo creo que de verdad, pues algunas muy inteligentes, como ustedes saben bien, pues trato como de resumirlas o llevarlas a un punto. Y creo que la manera en que la voy a formular es como que para que abarque muchas, ¿verdad? Pero nos preguntan que cómo se atiende un proceso de duelo cuando han pasado dos o tres familiares que han muerto en la misma familia. Qué interesante, ¿no? Porque, como, por ejemplo, me quiero imaginar unos padres de algún caso que por ahí nos tocó atender, unos padres pierden a dos hijos y a un tío. O sea, apenas están saliendo de uno y después otro. Y la pregunta que hacían ellos era, ¿hacia dónde volteo? Sí. ¿Qué atiendo? ¿Qué duelo? O sea, me estoy como que llegando ahí por ahí a la resignación de uno y de pronto llega otro. Erandi, tú que eres experta en este asunto de las emociones y de los sentimientos, ¿qué sucede ahí, no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué le decimos a este papá que nos pregunta a qué duelo atiendo primero? ¿Cómo se da? ¿Cómo se atiende eso? ¿Qué le sugerirías al papá que nos escribe en nuestra red social? Claro, la verdad es que, bueno, ante este tipo de situaciones, pues nos enfrentamos a lo que es un duelo complicado. Independientemente de las circunstancias en las que haya sucedido este proceso de duelo, bueno, pues el hecho de no poder dar cierre, ¿no?, a este proceso, pues hace que se aumente esta cuestión de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Lo primero, pues es importante entender que no vamos a lograr solucionar algo de la noche a la mañana, ¿no? Y más cuando, pues obviamente el vínculo que teníamos con esa persona o con esas personas, pues era cercano. Uh-huh. Es, yo creo que muy importante la cuestión de tenernos paciencia a nosotros mismos. Uh-huh. Yo sé que a veces, pues, Es difícil, ¿no? Porque, pues, no sé, a nadie nos gusta sentirnos así, ¿no? Es doloroso, es muy doloroso vivir una pérdida, más aún cuando, pues, se suman a ella otras, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente lo principal que se recomienda de manera personal o individual, más bien, pues, es el proceso terapéutico, ¿no? Aparte de eso, hay otras, técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Podemos hacer uso de los símbolos como elaboración de algunos rituales, ¿no? Algunas actividades que para ellos, pues, son simbólicas, pero que les ayuda a despedir a ese ser querido, ¿no? Otra estrategia, pues, puede ser escribir. Eso también les ayuda mucho. A lo mejor nosotros en terapia lo trabajamos como una carta, ¿no? Hacia el fallecido. Y pues bueno, nosotros le damos un contexto meramente terapéutico, pero a lo mejor sí ahorita por cuestiones de aislamiento o infinidad de situaciones no les es posible salir o no se sienten todavía preparados para iniciar un proceso terapéutico, pues son algunas estrategias que también pueden utilizar en casa. También el uso de artes, ¿no? Como dibujar, pintar mandalas, esculturas, a lo mejor una pintura, ¿no? Si está en sus habilidades, claro, más que nada, ¿no? Pueden también hacer uso de ellas. La reestructuración cognitiva es algo que se aborda más desde la perspectiva terapéutica, pero pues obviamente es parte de un proceso, pero quizá a lo mejor también como comprender, ¿no? O darle, el proceso de duelo depende mucho de la percepción que tiene la persona sobre esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo lo puedo percibir como lo mencionabas, ¿no? Hace rato, ya no está sufriendo, ¿no? A lo mejor ya está en un lugar mejor, no sé, ¿no? Independientemente de la creencia que cada uno de nosotros tenga, o a lo mejor lo podemos canalizar a un aspecto o a una percepción un poquito más, que nos genera un poquito más de dolor, ¿no? A lo mejor no sabemos cómo haya pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos de trabajar, pues es este aspecto, ¿no? Que a lo mejor tratemos de encauzarlo hacia un aspecto positivo, hacia algo que no le genere tanta, pues, ansiedad a la persona, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho la cuestión del libro de recuerdos, ¿no? Un libro donde entre, inclusive como integrantes de la familia, pueden hacer con fotografías, a lo mejor que un día se fueron a un lugar y tienen el ticket, ¿no? Irlo haciendo eso, pues les ayuda mucho, genera a lo mejor un poco de nostalgia, como esa alegría, ¿no? De por ese momento que vivieron, pero al mismo tiempo la tristeza o esa añoranza, porque pues esa situación o ese momento ya no va a regresar, pero realmente el vivir esto les hace a la familia, pues una, fortalecer el vínculo que tienen entre ellos, ¿no? Que esa red de apoyo se vuelva más fuerte. Y pues otra, la cuestión de ir despidiendo, ¿no? O ir cerrando este proceso de duelo, ¿no? Entonces, bueno, estas entre otras, ¿no? Técnicas que pueden trabajar, pero bueno, traté de como tomar las que podemos en este momento trabajar en casa, claro, ¿no? No, y las más prácticas, porque finalmente eso es lo que buscamos, que claro, los padres de familia que nos escuchan, pues vean que hay alternativas, incluso que pueden de un momento dado practicar y que, bueno, les van a dar soluciones grandes, ¿no? Claro. Sí, el apoyo profesional sin duda es algo importante, ¿no? Y eso sí valdría la pena decirle al señor que nos escribe, ¿no? Porque sí, a veces también queremos sacarlo nosotros solos, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso es importantísimo. Pues, César, ¿y tú qué piensas de esto que estabas platicando? Bueno, muy, muy interesante. Sí, la verdad es que siempre hay que dejar muy en claro que hay cosas que sí se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir, ¿no? No se deben decir. No se deben decir. Ahorita, de hecho, eso que mencionaba mi compañera que decía, está en un mejor lugar, ¿no? Sí, qué equivocado. En esa parte, hay en ocasiones en los niños, si yo estoy sufriendo un duelo, yo quiero ir a ese lugar mejor porque aquí estoy sufriendo, ¿no? Okay. Entonces eso genera un pensamiento erróneo en el niño, ¿no? Hay otro tipo de comentarios que es que esto ya va a pasar, no te preocupes, y eso tampoco se tiene que mencionar, ¿no? Nosotros tenemos que, en lugar de eso, usar la palabra de entiendo lo que tú estás sintiendo, uh-huh. Esto es algo doloroso, uh-huh. y te acompaño, ¿no?, en tu dolor. Y de esa forma, pues, ambos, como mencionaban, en familia, se pueden ayudar, ¿no? Sí, ¿no? Hay cosas que yo he escuchado, familias que de pronto, no sé, a una papá, una mamá, se le muere el hijo, ¿no? Y a veces habemos personas equivocadamente. Yo entiendo que hay una intención buena detrás, pero al final decirle a alguien, ah, pues, ay, ¿qué te preocupa? Tienes más hijos. O sea, sí, qué fuerte, sí, ¿no? También. O sea, sí. si se está viviendo un proceso de dolor tan por una pérdida de ese hijo en particular, ¿no? Sí. No podemos llegar a decirle, oye, ahí tienes más, ¿no? A veces una pérdida, como puede ser a lo mejor no precisamente de muerte, pero me quiero imaginar una mujer que de pronto, pues, el hombre le hace una vida imposible y todo, y la deja o cortan, como decían los chavos. Yo ya no estoy tan chavo, pero como decíamos cuando éramos más jóvenes, pues ya te cortó, ¿no? Y tener frases como de la amiga con que, ay, no te preocupes, hay miles de hombres, ¿no? Sí. Pero si ella le interesa a ese hombre. Claro. ¿Sí? Entonces, sí también tenemos que ser nosotros como familia, pero a veces lo he escuchado de profesionales, ¿eh? Bueno, es doloroso, sí. ¿Verdad? Es doloroso ver decir, no, es que eso no te lo pudo haber dicho. No, es que sí me lo dijo. No creo. Sí me lo dijo. Entonces, sí. A veces también es una responsabilidad grande cómo atendemos nosotros esa parte, ¿no? Sí, pero claro. Nos comentabas esta parte en donde venían las etapas, sí. César. Esta etapa de ya nos platicaste un poco lo negocios. De la culpa y todo, y de los sentimientos, ya nos platicó Erandi, pero este camino, ¿cómo se da cuenta el consultante o el paciente? ¿Ustedes cómo se dan cuenta que va saliendo adelante? ¿Y él cómo se da cuenta que sí va caminando hacia algo mejor? Ah, ok. Bueno, hay algo muy importante, de hecho sí se nos pasó a mencionar, que bueno que lo preguntas de nuevo, que se llama resiliencia, que es la capacidad que los seres humanos tenemos para superar una pérdida o un suceso traumático, ¿no? No va a ser la misma... De una manera positiva. Exactamente. No va a ser la misma resiliencia que yo voy a tener a la de ustedes, ¿no? Claro. Como hablemos de un objeto, como decíamos, ¿no? O de un suceso traumático, no sé, perdí un brazo. Y el día de mañana, pues yo diga, pues tengo otro, ¿no? Es el izquierdo o derecho y soy funcional así y entonces no hay ningún problema, ¿no? Y ustedes o otras personas puedan estar sufriendo toda esta pérdida, ¿no? De hecho, pues... por eso también existe la terapia ocupacional para uh-huh. estar trabajando sobre estas pérdidas, ¿no? Uh-huh. Entre otras técnicas que, bueno, también ya se les mencionó, ¿no? Sí. Y bueno, de esta resiliencia, cuando a mí me puedan decir dentro del duelo, oye, ¿y tú cómo afrontaste esta pérdida y demás? ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué técnicas aplicaste? Y puede ser que me digan, no, pues nada, simplemente acepté que mi ser ya no está, ¿no? Y en otro pueda que toda la vida, bueno, me permito decir no toda la vida, pero pueda estar sufriendo un largo tiempo esta pérdida, ¿no? Claro. Entonces, evitar también decir que el tiempo lo cura todo, también esa parte es importante. Cada uno es diferente y cada uno va a recibir el duelo y estas etapas de diferente forma, ¿no? Claro. De hecho, hay algunos que ni siquiera pasamos a las demás etapas y nos quedamos con la de negación, ¿no? Que es la claro. primera. Y donde nunca vamos a aceptar porque nunca vimos el cuerpo, porque uh-huh. yo no acepto, porque él tenía, de hecho, que me han mencionado que es que él tenía otra enfermedad. Y decían, es que él tenía neumonía típica o tenía otra enfermedad uh-huh. y pues se contagió de COVID y empeoró un poquito, ¿no? Su sintomatología y pues falleció, ¿no? Entonces siempre va a existir esta duda de qué falleció, de qué pasó, y cuando no lleguen a esta etapa de aceptación, pues vamos a tener que aplicar otro tipo de técnicas, ¿no? Porque si no ya se puede convertir, como habíamos dicho, en un trastorno depresivo. Claro. Y va a empezar a afectar en otras áreas, ¿no? A nivel económico, social, sí, laboral, sí, sí. sexual y, bueno, todo, familiar. Todo. Sí, de relación con los que le rodean, con ese entorno. Y sí, esta parte me parece importante la que dices, ¿no? Las personas a veces tienen su propio dolor. O sea, hay personas que les duele perder una mascota y tiene que ser muy respetuoso

597-978-5252 y con gusto te pueden decir cómo es esto del apoyo de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Porque pues eran 10 o pasó, ¿verdad? También nos agarró claro. Sin dinero y sin nada de esto. Ya es nuestro último bloque, ya quedaron muchas preguntas pendientes. La verdad es que me gusta mucho, vienen ustedes y de pronto, bueno, nos seguimos plática y plática. Pero, ¿qué decirle a las personas para que puedan? Tú hablabas de una autoayuda. A mí me gusta mucho esta idea de un taller que tú haces que se llama Primeros Auxilios Emocionales. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, trabajamos lo que son los primeros auxilios psicológicos. Normalmente, bueno, es importante que se den durante las primeras horas del suceso, ¿no? Hasta 72 horas. Generalmente, pues, por ejemplo, si nos enfrentamos ante esta situación de COVID o algo así, pues generalmente en el mismo hospital los proporcionan, ¿no? Es importante, pues, para prevenir secuelas, ¿no? Okay. Secuelas como podría ser un síndrome de estrés postraumático, un síndrome de estrés generalizado, problemas como algunos trastornos, por así decirlo, como depresión, no sé, ¿no? Entre muchas otras situaciones que se van agravando si no las atendemos en el momento, ¿no? Claro. Ahorita en el sistema municipal DIF Tlalmanalco se va a lanzar una campaña que es apoyándonos codo a codo. Vamos a acudir a las delegaciones del municipio de Tlalmanalco a proporcionar pues este apoyo psicológico, este apoyo terapéutico a personas que han resultado afectadas por esta pandemia, ¿no? Porque algo muy importante que mencionar es pues que el proceso de duelo no nada más se da a partir de la muerte, ¿no? O del fallecimiento de un ser querido. Uno a lo largo de la vida puede vivir diferentes procesos de duelo, desde una cuestión como una pérdida personal, en el sentido de que a lo mejor ya no soy esta persona que era, ahora soy esta otra, en la cuestión laboral, ¿no? Y de decir, híjole, claro, de salud, pérdida de salud, ¿no? Ahora me enfermé, ¿no? Infinidad de cosas, ¿no? O sea, hay muchísimos factores que pueden detonar un proceso de duelo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues en el DIF municipal se estará trabajando esta campaña. De hecho, pues la estaremos publicando en nuestras redes sociales por si quieren acompañarnos. Ahí estaremos publicando el calendario de qué fechas y en qué horarios nos vamos a trasladar a determinados lugares. Obviamente, pues sí, hacer mención, es importante cubrir con todas las medidas de prevención, ¿no? Claro. El uso de cubrebocas, el gel antibacterial, perdón, y obviamente pues la distancia, ¿no? La sana distancia. Sí, no, me quedé pensando en que pues es toda una labor, ¿no? Y finalmente ese es justamente dar servicio, ¿no? O sea, acercarse a la gente, porque a veces hay personas que tienen vergüenza, pena, no saben qué va a suceder, cuánto les van a cobrar. O sea, todo este tipo de cosas que a veces anteponemos a la ayuda, sobre todo psicológica, ¿no? También hay que romper ya con muchos tabús. Hoy se necesita ayuda, se pueden acercar con ustedes. Por último, ¿qué le dirías a los papás? Así como un mensaje. Bueno, yo encontré una frase que me pareció muy, muy ad hoc a este tema, ¿no? Y dice, el proceso de duelo permite buscar para tus seres queridos el lugar que merecen entre los tesoros de tu corazón. Es recordarles con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o ella fue un gran regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte, perdura. Claro. Oye, y qué padre, porque nos quedamos pendientes con este asunto de honrar, ¿no? Claro. Pues yo creo que lo vamos a tener que platicar en otro programa. Claro que sí. Muchas gracias, Erandi, por haber venido y pues, como siempre, invitada. Muchísimas gracias, por recibirnos. A esto que me comentabas, esta campaña que se está haciendo, apoyándonos codo a codo, es completamente gratis, es gratuita. Igual ahorita las consultas en el sistema municipal DIF Tlalmanalco, tanto psicológicas como médicas, también son gratuitas. Entonces, bueno, pues ya no tenemos excusas, ¿no? Si necesitamos, pues tenemos que ir con la persona indicada, ¿no? Claro. Y también un pequeño comercial sí. a todo esto. Uh-huh. El 15 de noviembre se conmemora el Día para la Concientización de el Consumo del Alcohol. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es importante tratar de que un proceso de duelo no se convierta en un problema de alcoholismo, ¿no? O de alguna otra adicción. Sí, cómo se van ancleando muchas cosas, ¿verdad? Y sí. hay que atender todas. Claro. Muchas gracias. Gracias. César, pues ya también de salida. Ya. ¿Qué le quieres decir a los papás? Ya, por último. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que se esperan hasta este momento para escuchar lo último, ¿no? Que vayamos claro. a decir, que no siempre deja de ser importante, que todo es importante, todo lo que se menciona. Y bueno, que siempre que una persona esté sufriendo una etapa de duelo, siempre, siempre hay que ser empáticos. Claro. Siempre hay que aprender a que la otra persona tiene una forma de sentir uh-huh. y no por eso menospreciarlo, ¿no? Claro. O decir, tú no puedes llorar porque los hombres no lloran, o este tipo de comentarios que no se tienen que utilizar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no lloraste? Parece que no te dolió. Exactamente, ¿no? Cada también. Quien vive su duelo. Exactamente, cada uno tiene su forma de llorar, de sentir. Entonces, siempre pedir que sean empáticos y pues los estamos esperando. Si ustedes gustan, nos brinden pues decir las puertas de su mente y de su alma para poder trabajar y que ustedes puedan recibir el apoyo que ustedes requieren. Adelante y pues muchas gracias. No, pues qué bien. Y a mí se me ocurre pensar también, ¿hay una forma de contactarlos a ustedes de manera personal o a través del DIF de Tlalmanalco? ¿Cuál sería en este caso, César? O si ustedes quieren dar sus números. Bueno, pueden contactarnos, ¿no? Uh-huh. A través de el número para del DIF, uh-huh. es el 597-977-5039. Claro, ahí es hablar al DIF y directamente ya pueden hablar con ustedes o tienen que solicitar al... Sí, solicitan pues la llamada al área de psicología y ya nosotros los podemos atender. También a través de nuestra página de Facebook, que es DIF Tlalmanalco 2019-2021. Entonces ahí también pueden contactar a través de un inbox y se les proporciona la información pues también de manera oportuna. Claro, o sí. en las instalaciones del sistema municipal DIF. Que están abiertas, ¿verdad? Para claro. las personas, para las personas. Seguramente alguien que nos está escuchando de aquí, pues le llamará la atención a lo mejor visitarlos. Sí. Y bueno, es importante también atenderlos, ¿no? No es algo tan súper estricto. Obviamente tiene preferencia el municipio porque ustedes están trabajando en ese municipio, pero pues a lo mejor a veces... Yo creo que hay personas que realmente a lo mejor no necesitan un proceso terapéutico como tal y formal. Creo yo que hay personas que nada más necesitan ser escuchadas. También. Y es tan importante, porque cuando las escuchas, a veces ellos mismos te dicen, bueno, me ha pasado de manera personal que en ocasiones te pones a escuchar a una persona, escucharla, con todo lo que conlleva escuchar, ¿no? Y muchas veces ella misma resuelve y dice, ah, gracias por el consejo y tú ni dijiste nada, uh-huh. ¿no? Entonces sí. necesitan ser escuchadas. Pues muchísimas gracias de verdad por haber venido. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pues ojalá y podamos tenerlos aquí en otro programa, quizá a lo mejor con otro tema, pero pues siempre es placentero que nos hayan visitado. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, fue tu programa Con Sentido Humano, gracias a Rocío en los controles y esta fue La Voladora Radio 97.3 de FM. Hasta pronto, buena tarde. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano.